Dios Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Isaías 53, 4 y 5 declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz, tú eres libre y tú eres sano. Alguien grita de victoria. A declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad. Yo voy a nombrar algunos espíritus, y cuando yo grite en el nombre de Jesús, tú vas a dar un fuerte grito de victoria. Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes, todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia, toda cadena de alcoholismo o de drogadicción, hoy salen en el nombre de Jesús. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, ha recibido. Vamos, dilo. Apláudele a Él, apláudale a Él. Él es digno, Él es santo. A Él la gloria, el honor y el imperio por toda la eternidad. Aleluya.